Bueno, pues empezamos ya sin dilación el magazine y tenemos las visitas de miembros del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna. Es un placer tenerlos en sintonía de ITD en radio. Saben que nos emiten, saben que nos escuchan a través de la 104.0 en Santa Cruz de Tenerife. Es posible que también nos estén escuchando en sintonía de 107.0 en la zona metropolitana, 105.1 en la isla de El Hierro, así como en la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo a la isla hermana de Gran Canaria. Bueno, pues tenemos con nosotros a Raico Hernández y Antonio Herbaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, hola. Bueno, representando, ahí es nada, al Aula de Cine de la Universidad de La Laguna. Bueno, cuéntenos cuál ha sido el plan de esta semana, que me consta que ha sido Granado, y también cuál es el plan para hoy jueves. Pues, bueno, empezamos con... Era un ciclo de cine y artes escénicas, teatro sobre todo, y empezamos con Las aventuras del barón Munchausen. Ajá. Ayer pusimos Poderosa Afrodita. Sí, Poderosa Afrodita, Woody Allen. Y hoy seguimos con Opening Night. De John Cassavetes. Sí, que la presenta Raico. Ahora que no nos escucha nadie, que apenas nos está escuchando probablemente pues casi toda Canarias, explíquenme, ¿cómo puede un cineasta como Woody Allen hacer una maravilla como Poderosa Afrodita y después Vicky Cristina Barcelona? No, no, no se rían, porque eso nadie se lo explica, ¿no? Hombre, si te digo la verdad, la de Vicky Cristina no la he visto. Ah, bueno. Todavía me tengo que formar una opinión, pero... Te estás curando en salud, me temo. Hombre. De todas formas, Woody Allen ha cambiado mucho últimamente, así que, bueno, esperemos que vuelva. Sí, que vuelva, ¿no? Sí. Que vuelva a hacer cositas como las de antes. Sí. Pues es importante que vuelva Woody Allen, porque yo soy uno de sus fans incondicionales. A mí me gustaron hasta películas nuevas de reciente creación, como Scoop, por ejemplo, o Match Point, y la verdad es que vamos, que aquel Woody Allen, por ejemplo, de Poderosa Afrodita, o de aquel Toma el dinero y corre, ese no puede volver. Bueno, de todas formas, o ese debería volver. Debería, exacto. ¿Qué les parece pues que la gente se acerque a ver películas de Woody Allen y que vengan a los ciclos del Aula de Cine? Pues bastante bien. Hombre, la función del Aula de Cine es, digamos, darle la oportunidad a la gente, o sea, universitarios y gente de fuera de la universidad, que puedan ver otro tipo de cine que no sea el que pueden ver a lo mejor en televisión, en las salas comerciales o, bueno, los típicos canales digitales. De acuerdo. O sea, la alternativa, digamos, a todo. Sí, una eso. Alternativa. Es la opción de poder verla. Pues son normalmente películas que son muy difíciles de ver en televisión y... De acuerdo. Todas muy buenas, intentamos que sean lo mejor posible, pero claro, que no sean películas de Antena 3. Hoy proyectan a partir de las 7 de la tarde en Magisterio, en el aula, a ver, ¿cómo se llama? Aula Magna. Magna de Magisterio, una película de John Cassavetes. ¿Cuál es? Y explícame un poco, por ejemplo tú, que la vas a presentar, Raico. Pues bueno, pues una peli de John Cassavetes, que es Opening Night. Y bueno, pues a Cassavetes se le considera pues uno de los padres del cine independiente americano e internacional. Y bueno, pues la película trata sobre una actriz madura de teatro, venida a menos, que tiene que representar en una obra de teatro pues a una actriz, bueno, a una mujer madura, que no se resigna a envejecer, a madurar. Y bueno, pues esta mujer empieza, pues tiene una gran empatía con el personaje que interpreta. Y además también tiene ese miedo a, bueno, lo que suele ocurrir a las actrices, que a partir de cierta edad no las llaman, o sea, siempre buscan a chicas más jóvenes y tal. Claro. Y tiene miedo pues que haciendo ese papel la empiecen a encasillar en papeles de mujer madura, o sea, que ya no la llamen para trabajar. Y un poquito pues va de eso, de las presiones que recibe esta mujer para interpretar el papel, de esta especie de ciclo autodestructivo que lleva ella durante la película. Yo creo que es una película bastante interesante y que denuncia esto bastante, bastante claro. ¿Hay alguna actriz que se puede sentir reflejada en la película? alguien que, no sé, algún nombre clásico de actrices? Hombre, quizás nombres no, pero sí puede ser que a más de una actriz le pueda haber ocurrido. O sea, de que no la llamen para según qué papeles porque ya tiene una edad que, pues que no es comercial. No, digamos que siempre los productores y demás siempre buscan actrices más jóvenes. Quizás ahora ya no ocurre tanto, pues, yo qué sé, con siempre el tema de cirugías y demás, todo claro, este tema claro. Parece que hay mujeres de 40, 50 que tienen, vamos, que parece que tienen 20 años, pero que quizás a lo mejor a los 70 y 60 que sí podía ocurrir este tipo de cosas, ¿sabes? Que se marginaba a ciertas actrices por tener cierta edad. Para acabar, Antonio y Raiko, por favor, recomiéndennos una película que no sea la del ciclo de cine, que no nos podamos perder. Pues mira, alguna de las que pongamos en el próximo, o sea, no sé. Es que hay tantas. Es que hay algunas que... Hay tantas. Bueno, yo diré una que no vamos a poner en el próximo porque se nos quedó en el tintero, que es Velvet Goldmine. Es una especie de biografía de David Bowie. Ajá. Un poco literal, pero bueno. Ya. ¿Y tú? Pues una para que sí que la puedan ver, que es Alta Fidelidad. Que la Alta vamos a, Fidelidad. Que la vamos a poner el próximo mes en el ciclo de cine y rock, y música, creo que era, ¿no? Cine y música, sí. Sí, rock and movies. Rock and movies era, sí. De acuerdo, Alta Fidelidad, una película excelente de John Cusack, ¿no? El actor, además de unas tiendas de música y la intervención de Pitch Black, puede ser, un humorista. De Jack Black. Jack Black. De Jack Black, perdón. Pues genial, la verdad es que no intentaremos perdernosla. Bueno, díganos entonces el menú para los siguientes ciclos de cine, ese de música y cine. A ver, teníamos Alta Fidelidad, The Spinal, This is the Spinal Tap, Spinal Tap. Blues Brothers, Across the Universe. Nos falta una, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues así dejamos al oyente ahí trincado. No. 24 horas Party People es la otra. Pues nada, quiero extenderle la invitación a los chicos para que vuelvan, para que nos hablen más de cine en otro momento, y el aula de cine de la universidad tendrá pues acogida aquí en la mirilla, en el magazine de Aitiden Radio. Muchísimas gracias por haber asistido. Sí, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, gracias.